En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta, desde hace ya 34 añitos, que se llama igual y que se emite en la misma sintonía, en el 101.4. En aquella época, año 1990, pues solo teníamos la radio, las ondas, la FM. Ahora tienes multitud de dispositivos para seguirnos en directo y también vernos, como por ejemplo la televisión decana de nuestra ciudad, Teleelch, nuestra web y app, lógicamente miembros más renovados de la tecnología, además de múltiples dispositivos para escucharnos y vernos. Gracias por estar ahí un día más a través de la radio líder del deporte, Teleelch en Radio Marca. Antonio Hidalgo cerca de convertirse en el entrenador del Elche. El conjunto franjiverde estrecha el cerco sobre el técnico barcelonés para que lidere el proyecto deportivo de cara a la nueva temporada. Tras salvar a la Sociedad Deportiva Huesca, renovó automáticamente, su cláusula es de 300.000 euros y ese es el problema por el que todavía no se ha conseguido un acuerdo, porque la propiedad, en este caso Cristian Bragarni, celoso como siempre del tema económico, y hace bien, intenta rebajar al máximo esa cantidad, además de el sueldo del propio entrenador. Ahora mismo la operación podría estar en torno al medio millón de euros si se paga el total de esa cláusula más su sueldo. Es la apuesta de Chema Aragón, el nuevo director deportivo, que quiere a un hombre con conocimiento de la categoría, con atrevimiento y que refleja el estilo de lo que buscan propietario y también el propio director deportivo. Antonio Hidalgo pues habla de su metodología cuando fichó por el Huesca. Bueno, llevar mis equipos al límite. Yo creo que me gusta trabajar con personas que se planteen los límites, que hagan todo lo posible para buscarlo, empujar desde su cabeza. Las cabezas son importantísimas, las mentes son importantísimas porque mueven muchísimo. Evidente que luego tiene que haber una idea, un plan, unos métodos de trabajo, pero transmitir esa fuerza, esa ilusión es lo que me encantaría transmitir a todo el mundo para conseguir las cosas que seguramente Huesca ahora mismo está buscando, ¿no? Y el Huesca encontró en Hidalgo su salvador. Cogió al equipo en la jornada 11 tras la destitución del Cuco Ziganda. Estaba en descenso a 4 puntos de la salvación. Y cuando consiguió aquí, en las últimas jornadas, ganar 0-3 al Elche de Becas S, consiguió la salvación. Y el Elche de Becas S terminó de hundirse. Hay otras opciones que ya hemos repasado a lo largo de estas semanas, pero unos por quizás menos experiencia, como es el caso de Gaby, el exjugador del Atlético de Madrid, leyenda del Atlético y ahora entrenador del Getafe B. Otros, pues porque, bueno, pues entiende que Hidalgo tiene más argumentos, ¿no?, más experiencia. Lo cierto es que la apuesta ahora mismo es Hidalgo. Eso no quiere decir que al final no se consiga o se rompa por el tema económico. Está claro que él entiende que el Elche es un paso al frente y que le gusta, pero insisto, el problema en estos momentos es el dinero. Igual dentro de unas horas deja de serlo, con esa negociación que lleva abierta desde ayer por la tarde. Mientras la plantilla disfruta de sus vacaciones, poco más de 2 semanas para que vuelvan el 1 de julio a la pretemporada. Y tiene pinta que volverán los que están sin apenas fichajes, porque el nuevo entrenador, si se anuncia en las próximas horas o días, va a tener pues eso, un par de semanas para estudiar bien la plantilla y para, bueno, pues junto al director deportivo y el propietario, dar su versión de lo que necesita, de lo que quiere y de lo que no quiere que actualmente tengan

los vas a poder vivir aquí en la sintonía de Radio Marca, con todos los compañeros que están desplazados a nivel nacional, todo el universo Marca, con la radio, el periódico, la web, en fin, todo el material, el universo Marca va a estar contigo y en este caso los partidos los vas a poder escuchar aquí en directo y como siempre con toda la emoción de Tele-Elche en Radio Marca. Bueno, pues vamos con lo nuestro, y lo nuestro es que pasan los días y el Elche cada vez está más cerca de anunciar el nombre de su nuevo entrenador, no puede ser de otra manera. Todo apunta a que será Antonio Hidalgo, el actual técnico del Huesca. Si recordáis, nada más terminar la Liga, creo que al día siguiente ya os mencionábamos tres nombres, que era el de Eder Sarabia, el de Rubén Alves y el de Antonio Hidalgo, que desde Huesca nos transmitían que era uno de los que estaba en ese escaparate, en ese casting. Luego, con el paso de las semanas, fue desapareciendo, pero la figura de Chema Aragón, el nuevo director deportivo, ha impulsado de nuevo el nombre de Antonio Hidalgo pues al primer escalafón de los intereses. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que retrata todos los valores que persigue el director deportivo. Es decir, entrenador atrevido, entrenador que conoce la categoría, entrenador joven, 45 años para ser jugador ya eres un vejestorio, ya no hay jugadores de 45, pero aunque si esto sigue así, igual alguno nos encontramos, que Nino se retiró a los 40 y largos, 41, y alguno también está llegando, cada vez se cuida más y todo influye, ¿no? Pero bueno, que a esas alturas un jugador ya está en el dique seco, y otro, y para ser entrenador, pues es un entrenador relativamente muy joven, ¿no? Estamos hablando de que a partir de los 39, 40, es cuando los entrenadores jóvenes empiezan a llamar la atención de los clubes, sobre todo si hacen las cosas bien. Recordamos que la pasada temporada logró una meritoria permanencia en el conjunto alto aragonés, teniendo en cuenta que cogió al equipo en la undécima jornada, tras haber ganado un solo encuentro de los 11 primeros, estaba en descenso a 4 puntos de la salvación y cogió las riendas y salvó al equipo sobrándole un par de jornadas, o tres. Recordamos que asumió las riendas del banquillo del Huesca tras abonar una cláusula de 60.000 euros para abandonar en octubre el Sevilla Atlético. La apuesta le salió bien y la permanencia conllevaba consigo una renovación automática de su contrato por un año más, lo que le deja con una cláusula liberatoria de 750.000 euros para un club de primera división que esté interesado en hacerse con sus servicios y de 300.000 para un club de segunda, como es el caso del Elche Club de Fútbol. Como digo, tiene 45 años, es natural de Granollers y tras su etapa como futbolista, que fue bastante larga, empezó en el Barça B, estuvo 6 años en Tenerife, allí es una auténtica institución, y el Tenerife también es uno de los que ha preguntado por él, 3 años en el Málaga, en fin, estuvo en bastantes equipos, y en 2016 colgó las botas, dio el salto a los banquillos, y también estuvo en Zaragoza, Osasuna, Albacete, Sabadell y Cornellà. Efectivamente, estuvo prácticamente 20 años como futbolista y conoce muy bien la segunda división. Recordamos que como entrenador inició su andadura en los banquillos en 2016 en el Sport Club Granollers, escuadra que militaba en tercera y con la que consiguió la permanencia después de estar en los puestos de descenso. Su siguiente paso le llevó a Chipre, donde permaneció 3 temporadas como segundo en el AEK Larnaca. En tierras chipriotas coincidió y tuvo como compañero a Andoni Iraola, otro de los entrenadores exitosos con los que ha trabajado su nuevo director deportivo del Elche, Chema Aragón. Bueno, su nuevo director deportivo, si es que acaba siendo entrenador del Elche. En 2019 fue cuando Antonio Hidalgo, que fue capitán del Sabadell, regresó al conjunto arlequinado como entrenador. Logró la permanencia en Segunda B y se ganó la renovación. En julio de 2020 el Sabadell ascendió a Segunda tras eliminar en el playoff al Atlético de Madrid B, a la Cultural Leonesa y al Barça B. Ese fue su mayor éxito en cuanto a ascenso en su corta carrera. Una vez en la categoría de plata, Hidalgo completó el curso pero no consiguió la permanencia. Pese a ello, continuó liderando el nuevo proyecto del Sabadell en primera ref hasta que fue destituido la jornada 13 por los malos resultados. A la temporada siguiente, en octubre, firmó por el Sevilla para dirigir a su filial, que milita en segunda ref y en el que permaneció menos de un año natural porque decide aceptar la propuesta del Huesca en octubre del año pasado. Y bueno, el resto es historia. Menos de 32 partidos le bastaron a Antonio Hidalgo para llevar al equipo hasta la salvación, un club que contó con el límite salarial más bajo de la competición y que alcanzó el objetivo, la verdad es que de manera notable, con grandes actuaciones como la que protagonizó el pasado mes de mayo en el Martínez Valero al golear 0-3 al Elche de Becasese, que se estaba jugando sus opciones de ascenso. ¿Cuál es su idea de juego? ¿Qué le define? ¿Cómo podríamos destacar el trazo de Antonio Hidalgo como entrenador? Lo digo para los que lo conozcan menos. Pues esto es lo que respondía precisamente a una de las entrevistas que hacía nada más llegar al Huesca. Poco a poco se irá viendo. Necesitamos tiempo para que la idea que tengo en la cabeza se pueda ver plasmar en el terreno de juego. Queremos ser valientes, queremos ser protagonistas, pero ya te digo, ¿no? Esto nos va a necesitar un tiempo. La urgencia nos dice a todos los entrenadores que primero tienen que venir resultados y luego vendrá lo siguiente. Pero bueno, yo creo que vamos a ser valientes siempre, vamos a proponer situaciones de ataque y queremos ser protagonistas, ¿no? Pero sabiendo también que hay un rival, ¿no? Bueno, son palabras muy parecidas a las de Becasese. La diferencia es que Hidalgo las comentaba cuando lo ficharon y su equipo estaba en descenso, a 4 puntos de la salvación. Es cierto que quedaba todavía mucha liga, pero normalmente cuando te contratan en esa situación tan agónica, en la que el equipo con el que vas a trabajar está en descenso, no sueles escuchar a los entrenadores hablando de queremos ser protagonistas, ser valientes. Lo que escuchas es vamos a salir de la UBI, nos va a tocar sudar muchísimo, vamos a por los resultados primero y a partir de ahí. No, pues Hidalgo yo creo que tiene a fuego grabado y por eso le gusta a Chema Aragón y también al propietario Cristian Bragarni. Por eso está haciendo el esfuerzo o intentándolo al menos de rebajar esa cláusula, porque interesa de que es un entrenador con una convicción muy marcada del estilo de juego que quiere. Es decir, que su equipo sea valiente, que su equipo sea atrevido, pero que sude mucho la camiseta. Es decir, un poco también como Becasese. ¿La diferencia cuál va a ser? Primero, que Antonio Hidalgo va a ser un hombre mucho más pacífico y de mano izquierda. Y eso, en 42 fechas, en 42 partidos, se va a agradecer. En los momentos difíciles, incendiar el vestuario no es buena praxis. Y además, Antonio Hidalgo es, digamos, mucho más sensato, sin decir que Becasese no lo fuese. Pero Becasese siempre utilizaba ese desorden táctico, a veces hasta el extremo, porque a mí me parecía muy bien, y lo aplaudo, de medio campo hacia arriba, ese desorden táctico, donde el extremo derecho se va al centro y el izquierdo se va a la derecha y el media punta se viene abajo y el delantero. Eso verdaderamente causó estragos en las defensas rivales. Ahora, con lo que nunca comulgaré, aunque en algunos momentos le diera resultado a Becasese, es con el desorden táctico defensivo. Al final el fútbol está inventado. Y aunque Carlos Kler, que es lateral izquierdo, pero como tiene tantas cualidades, te puede jugar de central y hacerlo perfectamente, al final esa es la excepción. Pero a Mario Gaspar no le hacías un favor poniéndolo de central cuando su puesto siempre ha sido lateral derecho y haciéndolo llegar hasta el área, luego recuperaba y no llegaba. Es normal, llegaba fundido y por ahí el Elche tenía una autopista. Una cosa es el desorden atacante y otro es el defensivo. Y ahí yo creo que Hidalgo y cualquier entrenador español va a ser mucho más, no quiero decir la palabra cabal, pero sí más sensato a la hora de decir, ojo, cuidado, que en la segunda división y en el fútbol, pero sobre todo en la segunda, los equipos empiezan a construir desde abajo. Y desde abajo es portería cero las máximas veces posibles. Y con Becasese llegó a estar 8 o 9 jornadas consecutivas. Lo que luego era inexplicable es que perdiese esa seguridad de una noche para otra, de la noche a la mañana, y ya no la volviese a encontrar. Y eso fue lo que terminó de hundir al equipo. Pero, insisto, Hidalgo, además de proponer buen fútbol y atrevimiento, va a pedirle a sus futbolistas esto. Bueno, llevar mis equipos al límite. Yo creo que me gusta trabajar con personas que se planteen los límites, que hagan todo lo posible para buscarlo, empujar desde su cabeza. Las cabezas son importantísimas, las mentes son importantísimas porque mueven muchísimo. Evidente que luego tiene que haber una idea, un plan, unos métodos de trabajo, pero transmitir esa fuerza, esa ilusión es lo que me encantaría transmitir a todo el mundo para conseguir las cosas que seguramente Huesca ahora mismo está buscando, ¿no? Buscaba y encontró. Vaya que sí lo encontró. Lo cierto es que su perfil se ajusta al de un técnico joven y con un estilo de juego rico en variantes para sacar la mejor versión de sus plantillas y, sobre todo, también adaptarse a los futbolistas. No que los futbolistas se adapten a ti. Claro que Hidalgo, como Becasese, proponen una idea y esa es la que hay que interpretar. Por supuesto, pero eso es una cosa. Y otra es que al 100% se tienen que adaptar a mi idea, aunque no tenga futbolistas para esa idea. Y claro, le pides a Carreira que sea central y dice, bueno, si hubiera crecido 15 centímetros más, igual te lo hago, pero me cuesta mucho. O a Mario Gaspar, con 34 años, le dices, tienes que subir y bajar, tienes que sorprender, tienes que ser un delantero más, y mister, con 10 años menos igual te lo hago, pero a estas alturas ya. Claro, a eso es lo que me refiero con lo del sentido común. Antonio Hidalgo es un hombre, además, de un perfil radicalmente opuesto al de Becasese. Es, no voy a decir el hombre tranquilo, pero sí es un hombre más, digamos, más frío, más calculador, mucho menos pasional, que esto no es ni bueno ni malo. Pero sí hay momentos en los que Becasese perdía los estribos, cuando lo tuvieron que agarrar, que se metió al centro del campo, que le pusieron 3 partidos de sanción, cuando Jandro fue a darle la mano, el técnico de la Morevieta casi se lo come, o lo nunca visto, ¿no? El tú y no el árbitro, tú echar a tu entrenador de porteros porque no están haciendo lo que tú les estás diciendo que hagan, es decir, que le digan de todo al árbitro y presionen al colegiado y al cuarto y tal. Que se lo digan también al delegado, que también lo ha sufrido, al bueno de Juan. Quiero decir que esas, y por no hablar de que luego no te esperaste a despedir con los que no te llevas bien, al entrenador de porteros o al jefe de los servicios médicos, por lo menos cuando terminase la temporada, para no montar un cisma. Que casualidades o no, yo no creo en las casualidades. Desde ese despido, el Elche no levantó cabeza. Ya venía cuesta abajo. Pero faltaban 4 partidos. Habiendo ganado 2 de esos 4 partidos, el Elche hubiera jugado el playoff. Por cierto, la final del playoff, Español-Oviedo. Oviedo-Español la ida y Español-Oviedo la vuelta. En ese sentido, el perfil de Antonio Hidalgo es más tranquilo, más de mano izquierda. Hay gente que me dice que cómo puedo ser tan tranquilo en el banquillo, cierto es, ¿no? Yo me autoimpongo un poco esa calma, ¿no? Porque si sacase todo lo que tengo dentro seguramente no duraría demasiado en la banda, ¿no? Pero esa ilusión, esa emoción, esa pasión hay que transmitirla y cuando la llevas dentro y la sientes es mucho más fácil de transmitirla. Y seguí hablando un poco de cómo es él. Bueno, una persona muy trabajadora, con ganas de luchar por los sueños que uno se plantea cuando empieza etapas como entrenador y con mucha ilusión. Un técnico que desde que era jugador ya sabía perfectamente que iba a acabar siendo entrenador. Y yo tenía claro que cuando era jugador que quería ser entrenador. Este mundo me apasiona. Es duro, muy duro, por las situaciones que se van viviendo, porque al final siempre depende de un resultado y controlarlo todo es complicado, ¿no? Bueno, llegó un día que mi cuerpo ya no me daba, en el momento que vi que mi cuerpo ya no respondía igual que mi cabeza, lo dejé de un día para el otro y en el Cornellá empecé mi andadura de entrenador en el juvenil, de segundo entrenador y ahí empezó todo, ¿no? Pero lo tenía muy claro, sí. Lo tenía muy claro un Antonio Hidalgo que recuerda perfectamente lo que supuso para él y su equipo la victoria 0-3 aquí hace un mes, en mayo, faltando muy poquitos partidos. Ellos se salvaron, el Elche se quedó con muy poquitas opciones. Y el día de Elche, yo creo que ese día, sobre todo los 2 días que pasamos antes, fueron duros porque el viaje en el autobús pues no fue sencillo, gritábamos goles de rivales y luego el pre y el post de Elche fue muy emotivo. Yo creo que de mis mejores charlas, que más orgulloso estoy del prepartido. Y ese día fue como ganar allí y ya sabíamos que lo teníamos muy cerca, ¿no? Hasta ese día pues había muchas dudas, ¿no? Las cuatro derrotas seguidas fueron un momento difícil para mí, porque tenía en la cabeza, en Sabadell, perdimos cinco seguidas y cuando llegó la cuarta y íbamos a un campo tan complicado como el de Elche, se te viene todo a la mente y ese fue un momento duro, sí. Momento duro que solventó con una brillante actuación su equipo el partido contra el Elche 0-3. Si el Huesca hubiera perdido, no solo el Elche hubiera tenido muchas más opciones de clasificarse para el playoff, sino que el Huesca hubiera, por primera vez en toda su historia en segunda, sumado cinco derrotas consecutivas. ¿Y por qué no? Igual se hubiera metido en problemas, no lo siguiente. Pero bueno, nunca lo sabremos. Y en este caso, Hidalgo y sus jugadores del Huesca lo disfrutaron. Bueno, pues no es el único de los que se han barajado. Está, insisto, hemos hablado de otros entrenadores como Eder Sarabia, Rubén Alves, que fueron más iniciativa de Bargarní, que incluso se ha sopesado la opción de José Alberto, el entrenador del Racing de Santander, que ha hecho buena temporada, pero allí se han quedado con muy mal sabor de boca al quedarse en la última jornada sin opciones de disputar el playoff, de Gavi, el legendario jugador del Atlético de Madrid. Pero se entiende que, aunque es un entrenador joven y gusta su metodología, que puede estar todavía verde para afrontar el reto de un segunda, eso nunca se sabe. A favor tendría Gavi su currículum espectacular, pues en el Atlético de Madrid fue una auténtica leyenda, ¿no? Luego también jugó en el Zaragoza, pero vamos, en el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal, una Liga, dos Europas League, una Copa del Rey, bueno, y dos finales de Champions, que al final perdió contra el Real Madrid. Bueno, pues es otra de las opciones. Económicamente sería menos difícil, pero ahora mismo se quiere aunar con Antonio Hidalgo el atrevimiento, la juventud y también la experiencia de saber ya lo que es entrenar a nivel profesional. Gaby está con el Getafe B, después de estar con los juveniles del Atlético de Madrid. Por cierto, queremos informarte que solo en exclusiva para los oyentes de Teleelche en Radio Marca y de Elche en Punta, gracias a Hipo Tu Fibra Ilicitana, puedes llevarte fibra y móvil con llamadas ilimitadas por 22,20 euros al mes IVA incluido y por línea adicional 5,95 euros IVA incluido. O fibra sola por 16,60 euros IVA incluido y dos meses gratis por la cara. Puedes ver más información en los banners de nuestra web de Teleelch o en redipo.es. Las pupilas se dilatan. La frecuencia cardíaca aumenta y sientes un impulso irrefrenable. Revolucionate antes de acelerar con los nuevos A3 Sportback, All Street y Sedán. Condúcelos desde 250 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada 9.545 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Estás buscando oportunidades para impulsar tu empresa? Proyectos Amaltea es tu aliado. Somos una consultora especializada en la gestión de subvenciones para el crecimiento empresarial. En Proyectos Amaltea nos encargamos de todo el proceso, desde la identificación de oportunidades hasta la justificación final de las ayudas. Conócenos en proyectosamaltea.com. Tu coche en las mejores manos. Con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el último programa de esta semana. Estamos a 14 de junio, el lunes volveremos y estaremos siempre, como siempre, todos los días, incluso en pleno verano, con toda la actualidad del Elche y del resto de deportes. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Tenemos curiosidad de saber qué está pasando en los playoffs de ascenso a Primera División, donde tenemos ya una final entre el Oviedo y el Español. Ayer el Español, sin marcar, consiguió hacer bueno el partido de ida y eliminó al Sporting de Gijón. Correcto, Paco. El playoff de ascenso a Primera División sigue en marcha. En los últimos dos días hemos conocido que dos equipos se van a jugar el último puesto para competir la próxima temporada en la élite. Se trata del Español y el Oviedo. Por un lado, el Español eliminó anoche al Real Sporting. El partido en Cornellá acabó con empate a cero, por lo que los catalanes hicieron buena la victoria días atrás en el Molinón por 0-1 gracias a un gol de Javi Puado, un delantero que suma 14 dianas esta temporada entre la Liga y el playoff. La verdad es que después del triunfo en Gijón, el Español lo tenía muy de cara para pasar a la final porque el Sporting necesitaba ganar por 2 goles de diferencia. No hubo sorpresa y pese a que los asturianos lo intentaron, sobre todo en la segunda parte, no lograron romper la igualdad inicial. Así que el Español de Manolo González buscará su sexto ascenso a Primera División. Recordemos que el Español, siempre que bajó a segunda, al año siguiente consiguió el ascenso. Por cierto, hay un dato que llama poderosamente la atención. Desde que cogió el equipo Manolo González, que era el entrenador del filial, en 14 partidos, ninguna derrota, con 5 victorias y 9 empates, y en total 9 porterías a cero de 14 posibles. De hecho, el Elche de Sebastián Becasese ha sido el único capaz de hacerle más de un gol al Español de Manolo González. Bueno, pues ahí tenemos la final. Este fin de semana será la ida en Oviedo, el que viene la vuelta el día 23 ya. Conoceremos qué equipo acompaña al Valladolid y al Leganés y qué equipo se queda en la segunda división. El que también fue un partido a más tomar fue una de las semifinales, ese Eibar Oviedo, el Eibar que se vuelve a quedar en la orilla. Así es, Paco. Por la otra parte del cuadro, la victoria fue para el Real Oviedo, que dio la sorpresa al cargarse a la Sociedad Deportiva Eibar. Por tercera temporada consecutiva, el equipo armero queda eliminado a las primeras de cambio en el playoff de ascenso. Vaya drama para los eibarreses, que han visto cómo en las últimas 3 temporadas acabaron la liga a un solo punto del ascenso directo y, sin embargo, en el playoff no son capaces de rematar la faena. Y ojo al dato, porque según los precedentes, el que elimina al Eibar sube a Primera División. En 2022 fue el Girona como sexto clasificado, en 2023 el Deportivo Alavés como cuarto y en este 2024 veremos qué pasa con un Oviedo que ganó el pasado miércoles por 0-2 en Ipurúa. Curiosamente, el Eibar, que fue el equipo más goleador de la liga con 72 dianas, Llanas en 42 jornadas se quedó sin marcar en los dos partidos de la eliminatoria ante los Carballones, que sueñan con dar la campanada en su primera fase de ascenso. A la escuadra vasca le ha hecho mucho daño la ausencia por lesión en el tramo final del curso de su delantero John Bautista, ya no solo por los goles que mete, que también, sino por todo lo que aporta al juego ofensivo del equipo de Joseba Echeverría. Pero la alegría fue para un Oviedo que en su novena temporada seguida en segunda por fin ha metido la cabeza en la fase de ascenso. Lo que ha hecho Luis Carrión, Paco, en la capital asturiana en tan poco tiempo es para que le hagan un monumento, porque hay que recordar que cogió las riendas del equipo en la penúltima posición con solo 3 puntos después de 6 jornadas. Entre sus frases en las últimas semanas le he leído: somos el Oviedo y podemos con todo. En la arenga previa al duelo de vuelta ante el Eibar dijo: nos quedan 3 pasos para que toda la vida seáis recordados en Oviedo. Os veía capaces cuando llegamos con 3 puntos, yo os veo capaces ahora. Y por último, me llamó mucho la atención hace unas semanas cuando su equipo perdió de manera muy polémica en el campo del Español por un gol que le anularon a los Carballones por un fuera de juego posicional de Dani Calvo. A Carrión le comentaban en rueda de prensa que estaba siendo un año con muchos palos en las ruedas, con muchos errores arbitrales que han perjudicado al Oviedo, y Carrión fue tajante, dijo: será el año con los palos en las ruedas, pero va a ser el año. Esto es determinación y tener confianza en el trabajo de uno mismo pese a las adversidades que te puedas ir encontrando en el camino. Así que, como bien decías, Paco, la final entre el Oviedo y el Español se juega a doble partido, la ida el domingo a las 6:30 en el Carlos Tartiere y la vuelta el domingo 23 también a las 6:30 en el Stage Front Stadium de Barcelona. Solo puede quedar uno y el que pierda será el rival del Elche la próxima temporada en segunda, como ya lo son el Eibar y el Sporting de Gijón. Pues lo de Eibar, un drama. ¿Os imagináis que nos pasara a nosotros 3 años seguidos quedándonos a un punto del ascenso directo y que los 3 años fuera del playoff en las semifinales? O sea, caer en las semifinales sería un auténtico dramón. Pero bueno, le ha pasado al Eibar y esperemos que al Elche no le pase esto nunca. Vamos a terminar hablando de balonmano, José Antonio. De balonmano no, Paco, de fútbol femenino. Perdón, en este de caso, fútbol femenino. De la sección femenina del Elche Club de Fútbol. Como bien dices, antes de marcharnos, destacar que el Elche femenino ha anunciado la renovación de la capitana Uxue Mendia. La defensora de 26 años cumplirá su cuarta temporada en las filas del equipo franjiverde. A lo largo de estos años se ha consolidado como una de las piezas clave hasta el punto de convertirse en una referencia dentro del vestuario. Mendia es natural de Llodio, de Álava, y comenzó su carrera en el Club Deportivo Aurrera antes de pasar al Alavés, donde demostró su talento y fortaleza defensiva. Desde su incorporación al Elche femenino en el año 2021, Uxue ha sido fundamental en la línea defensiva del equipo, destacando por su juego aéreo y por su capacidad para ganar duelos uno contra uno. Su liderazgo en el campo ha sido un factor clave en la estabilidad y solidez defensiva del Elche. En declaraciones de la propia futbolista a los medios del club, decía: estoy muy contenta de seguir formando parte de este gran equipo. Desde que llegué al Elche me he sentido como en casa y estoy emocionada por lo que viene en el futuro. Tenemos grandes objetivos y estoy lista para dar lo mejor de mí para alcanzarlos. Hay que recordar que el equipo de Javi Aguado ha completado una muy buena temporada en el grupo 2 de la segunda federación, así que es una muy buena noticia para el proyecto del próximo curso, la continuidad de la capitana Uxue Mendia. Buena decisión, nos alegramos. Con esto terminamos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Que disfrutéis. Nosotros volvemos en una nueva edición de Elche en Punta el próximo lunes. Que lo paséis bien. Hasta luego. Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.